Ella se entrega y se prende en candela y se motiva si llega a la disco y mi música suena. Si su amiga ya no sale, anda en busca de ser, va a pagarle el estrés. No se rea de mi show hasta que no se acabe. Siempre ande la de ella. Ella se entrega y se prende en candela y se motiva si llega a la disco y mi música suena. Si su amiga ya no sale, anda en busca de ser, para liberar el estrés. No se vea de mi show hasta que no se acabe. Siempre anda en la de ella. Yeah. Loca que se acabe el show. Y en el momento entra a mi cuarta. Y quita el cielo y todo. Que me cante al oído su mejor canción. Que no me demore y que entre en acción. Que con mi música le eleve hasta otros niveles. Que lo encienda. Mientras lo mío suene. Ella se entrega.